7 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos en contacto con Jorge López Ave. Jorge, buen día, ¿cómo andás? Del otro lado del océano y con frío, ya en cualquier país de Europa se nota la caída del termómetro y bueno, es lógico, con lo consiguiente de situación económica que espera, ¿no? Con el frío, ¿no? Claro, exactamente, esa realidad y todo lo que veníamos hablando en estas semanas con el famoso suministro de gas. Tenemos la Unión Europea, Ucrania, Kosovo, Reino Unido, Italia, España, Suecia, algo de lo que nos planteaste para hoy. ¿Por dónde querés empezar vos, Jorge? Bueno, por una noticia interesante desde el punto de vista, a veces no sé si me pierdo un poco en el tema de la geopolítica grande, pero yo creo que la geopolítica grande luego nos afecta en los bolsillos y en la vida cotidiana. A veces pensamos que dentro del capitalismo, lo que es Estados Unidos, la Unión Europea, que son todos bárbaros y que se llevan bien entre ellos y se reparten el mundo, y bueno, eso tiene muchas aristas, muchas piolas, no es exactamente así. Estados Unidos y la Unión Europea están en una, la prensa lo dice y yo me voy a atrever a decirlo, la prensa grande, como decimos, en una guerra comercial importante. Es decir, que Estados Unidos ha decidido, en realidad ha continuado, como tantas cosas siguen igual que cuando estaba Donald Trump con John Biden, al fin y al cabo el poder es el único y el mismo, ha continuado con una política de una especie de proteccionismo a los productos norteamericanos y sobre todo en uno que le hace mucho daño a Europa, que es en lo que es la tecnología y la construcción, por ejemplo, de vehículos. Se agarra a Estados Unidos en que está preparando el mercado para hacer vehículos, como ya sabemos, eléctricos, ecológicos, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que Estados Unidos ha implementado millones de dólares en esa industria. Eso hace imposible a Europa vender un solo auto en Estados Unidos, porque si te recibes una ayuda tan grande del Estado por parte de un fabricante, no puedes competir. No es un chiste, es decir, la economía europea está también basada en el suministro, en la venta de productos en Estados Unidos, como un país, digamos, de muchos millones de personas y con un consumo elevadísimo. Tal es así el problema que está viajando, no sé si habrá llegado en las últimas horas, Macron, el presidente de Francia, a Estados Unidos para intentar, lo dijo en el aeropuerto, está intentando solucionar un gravísimo problema. Así lo dijo, y que, bueno, es decir, a Europa empieza a correr la idea de que todo el tema de Ucrania y eso, Estados Unidos, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, es decir, no, incluso en sus participaciones imperialistas en Corea o Vietnam, nunca sufren en su territorio guerra alguna. Y están utilizando Ucrania para destrozar Europa. Eso es algo que ya empieza a correr por las, como se suele decir, por las cancillerías y por los parlamentos. Es decir, el bajón económico de Europa es evidente. La fortaleza del dólar contra el euro también es evidente. En estos días, como decías, Marcelo, el frío va a poner a prueba los precios del gas, del petróleo. La ministra de Economía, la delegada de Economía de Europa ha dicho que estamos con gas y petróleo como mucho hasta febrero. Después no hay reservas. Y bueno, el panorama no es que sea pesimista, lo describen ellos. Es decir, hay un problema importante y el proteccionismo de Estados Unidos va a calar. Es decir, va a calar y va a significar que en la economía se empieza a recortar. Empieza a verse, por tanto, en las manifestaciones, siempre hago mención a ellas porque no son multitudinarias de 1 millón de personas, y sí en casi todos los países europeos, se empieza a culpabilizar a la OTAN, a la Unión Europea, de lo que está pasando en Ucrania, cosa que desde el punto de vista geopolítico, mediático, es una barbaridad para ellos, para los responsables del conflicto, de lo que mandan en la OTAN, ¿no? Bien, Jorge, Kosovo, ¿te parece? Vamos para Kosovo, ¿qué pasa allí? Sí, un país chiquito, ¿no? Kosovo y Herzegovina. A ver si soy capaz de hacerme entender. Kosovo es un país extremadamente pequeño, dividido de alguna manera en dos. Por un lado están los bosnios y por otro lado la zona musulmán croata. Ha pedido entrar entre los países que puedan entrar otra vez a la Unión Europea. Digo otra vez porque no es que entre en la Unión Europea, sino petición para ponerse en, digamos, en la línea de salida. Y lo saco a colación porque, claro, están, digamos, los jerarcas de Bosnia y Herzegovina, y eso ha significado que la Unión Europea ponga y salgan a la luz nuevamente las condiciones de un país para poder entrar, un país europeo, para poder entrar en la Unión Europea. Lo digo porque parece un otro espacio paradisíaco la Unión Europea, con donde, bueno, muchas veces se ven en algunos países que la gente se manifiesta las banderitas de la Unión Europea como un gran salvoconducto al paraíso, ¿no? Las condiciones, las 13 condiciones famosas que le pone la Unión Europea a Bosnia y Herzegovina y cualquier otro país que quiera ingresar, son absolutamente elocuentes de lo que es la Unión Europea. Por ejemplo, el respeto riguroso a la economía de mercado, es decir, nadie que no defienda y que no actúe en la economía de mercado puede ingresar a la Unión Europea. El respeto absoluto a las instituciones del carácter europeo, por supuesto todas las industrias privadas, la cantidad de cosas que necesita un país para entrar a la Unión Europea describen muy bien lo que es el capitalismo. Es decir, no es un lugar, espacio económico donde luego cada país pueda tener su gobierno y tal. Y me recordaba a lo que ocurrió, ¿te acordás?, hace un par de años o tres en Grecia, sí, donde dentro de la Unión Europea se plantearon cosas más interesantes desde el punto de vista progresista, cuando estaba gobernando Syriza, que es un partido político, digamos, a la izquierda de la socialdemocracia, o como podamos entenderlo, y claro, planteó incluso hasta referéndums internos para decir, bueno, esto no lo estamos de acuerdo. Y inmediatamente la Unión Europea le declaró prácticamente la guerra a Grecia. Grecia estaba permanentemente, ¿te acordás? Permanentemente los medios de comunicación, lo que hacía el presidente Tsipras, lo que hacía su ministro de Exteriores, que viajaban, que ponían, era un verdadero, era tapas y tapas de Grecia. Grecia desapareció del mapa mediático. ¿Por qué? Porque eligieron a un gobierno que es afín a la Unión Europea, que es lo que quieren también para Bosnia y Herzegovina. La condición es una condición económica y por tanto política. No puedes contradecir las normas del capitalismo más salvaje que representa la Unión Europea, ¿no? Bien, Jorge, ¿seguimos por Reino Unido? Normalmente no suelo apuntar las cosas, pero porque todavía puedo hablar de memoria, pero esta vez sí te voy a decir los conflictos, porque los anoté, porque me pareció una barbaridad, que hay tal día como hoy en el Reino Unido. Es evidente que no hay una huelga general, ¿okay? Si no sería, digamos, la gran noticia del día. Claro. Pero atención a los gremios que hoy están en huelga, pero masiva, es decir, no es que sea el 15% del gremio, no. Estamos hablando entre el 90 y el 100% de enfermeras, ferroviarios, empleados de subte, metro, correos, portuarios, maestros, profesores, en fin. Es una lista de cantidad de gremios de millones de personas que hay detrás de eso, que implica o que dice la situación en el Reino Unido. No tiene que ver tanto con lo del Brexit, como dicen desde la Unión Europea. Tienen que ver con una situación económica que viene arrastrando desde antes, donde, digamos, el mirar tanto a Estados Unidos no se concretó de un modo muy claro. Los ministros están viajando y mirando permanentemente a Estados Unidos para rescatar la economía, por aquello de que son padre e hijo y que se tendrían que llevar. Lo cierto y verdad es que hay una situación muy deprimente en el Reino Unido económica, muchísima gente sin empleo. Eso lo he podido ver yo directamente, es decir, centros de ¿cómo se llamaría en español? Donde dan comida para refugios, sí, absolutamente abarrotados, con muchísimos emigrantes, es verdad. Y bueno, digo porque detrás de la muerte de la reina y del boato propio de la aristocracia monárquica, está la realidad, ¿no? Y la verdad es que creo que debe ser después de la Segunda Guerra Mundial, ellos mismos lo dicen, hay un diario muy interesante que se llama Morning Star, que habla con mucha claridad de que es el peor momento económico de Inglaterra, del Reino Unido, de Inglaterra más que del Reino Unido, de Inglaterra, desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, así de, de duro y lo que pueda pasar es imprevisible. En principio, lo que se habla y se va a concretar seguramente es que en las próximas elecciones gane el Partido Labour, los laboristas, los socialdemócratas, pero con el apoyo de toda la derecha empresarial, como forma parte del intento de salvaguardar la situación. Tremendo entonces lo que está pasando en Inglaterra. Y bueno, Italia, otro país que ha dado noticias en estas últimas semanas, en estos últimos días. Exacto, con Meloni como presidenta del Consejo de Ministros. Traigo al tema de Italia a colación porque me parece un tema de reflexión. Se decía, y con mucha razón, que la candidatura de Fratelli Italiano, de los hermanos italianos que encabezaba Meloni, era y es un partido, una organización de extrema derecha, ¿tá? Eso no cabía duda, cualquier medio de comunicación lo decía, incluso hasta los medios más conservadores y tal, hablaban con claridad de que era de extrema derecha. Bien, es el partido más votado dentro del área de la derecha y forma gobierno. Hay que aceptar esa realidad de que la extrema derecha ha ganado las elecciones. Y a partir de ahí empieza con la Unión Europea una relación que no es la que provincializa la extrema derecha, que hablaba de que no, oye, los derechos de Italia están por encima de todo y cual. Inmediatamente han ido a Bruselas a consensuar su política económica. Como han sido muy buenos, no como decíamos antes, como hizo Grecia hace unos años, y han aceptado todo lo que le propone la Unión Europea, ya el lenguaje empieza a cambiar. Ya no se trata de que Meloni es una dirigente de la extrema derecha, y se habla desde hace unos días, y es muy interesante, de una derecha moderna conservadora. Es decir, en el momento en que empieza a hacer buena letra, no importa que no aceptes emigrantes y los expulses, no importa que construyas en el interior del país una asociación neofascista muy similar a la que practicaba Mussolini, lo importante es la macroeconomía, y ahí con Bruselas está todo bien. Entonces el aparato mediático inmediatamente empieza a funcionar y empieza a dejar a un lado lo de ultraderecha, extrema derecha, que son unos fascistas, sino simplemente que se trata de una derecha moderna y conservadora. Es todo un dato, ¿no?, de por dónde van, digamos, los discursos y la narrativa, como se dice ahora, la narrativa política también, ¿no? Bueno, podemos seguir por España, si te parece, que hay varias cosas que podrían ser, ¿no? Pero tienen que ver con los inmigrantes, muchas de ellas. Sí, claro. Hay por una lo de Marlaska, por el ministro del Interior, pero además por exactamente esto que fue tan, que golpeó tanto ver a estos inmigrantes viajando en la pala de un barco, ¿no? Sí, de un barco, ¿verdad? Sí, hasta Canarias. 11 días sentados en una especie de escondida, que las fotos son impactantes, ¿verdad, sí, Ángel? Sí. Ahí uno se los imagina, es decir, sentados ahí en la escora de un barco enorme, sin poder hacer nada, 11 días hasta llegar, han llegado al aeropuerto de Canarias y están siendo evidentemente tratados. Una heroicidad absoluta. Se turnaban como para bien dormir. Decís, se turnaba, uno se sostenía para que dormía, para que no se cayera. Correcto, correcto, lo aguantaba el otro para que pudiera dormir. Qué terrible. No hay, como decía García Márquez, ¿no?, que la realidad supera la ficción, sí, totalmente, sí, sí, ¿no? Es tremendo, es que cuesta imaginarlo, ¿verdad? Emigración, y lo dices bien, está, como se suele decir, muy cerca la dimisión o por lo menos el apartado del ministro del Interior español, Marlaska, por unos sucesos que ocurrieron, recordar la audiencia, no hace mucho, en la ciudad de Melilla, que es una ciudad que está enclavada en territorio de alguna manera marroquí. Claro. Hubo muchos emigrantes que intentaron saltar, lo suelen hacer normalmente, porque claro, al saltar esa valla pasás de estar en Marruecos a territorio gobernado por España, ¿no? Por tanto, de la Unión Europea. Hubo una avalancha, la suele haber, como digo, bastante con bastante frecuencia, y murieron mucha gente, es decir, todavía no se sabe ni mucho, porque hasta ahora el gobierno español, con Marlaska como ministro del Interior, decía que todos habían muerto del lado marroquí. Es decir, la muerte es la muerte, más allá de, claro, de que sea en un lado o en otro, ¿no? Es decir, como murieron de aquel lado, no me tengo que preocupar. Lo que ocurre es que hay videos, y la tecnología hace que mucho de gente que estaba en esa situación grabó imágenes, y han llegado después de un tiempo al Congreso de Diputados de España, y en distintas comisiones están viendo las imágenes, y sorpresa, algunos de ellos no solo murieron en el lado de Marruecos, sino en el lado de España. Entonces, se trata de que hay otro tipo de responsabilidad, la más importante obviamente la ministra del Interior, pero no solo por el hecho de eso, sino por haber mentido. Claro. Es decir, dijo que no, y resulta que sí. Es decir, que eso es el primero, pero después hay, digamos, muchas otras responsabilidades, ¿no? Es decir, en este caso la policía, que no dio informe sobre lo que estaba ocurriendo, y el hecho físico es que murieron bastantes personas. No se puede ni numerar, porque se habló de 20, de 40, y claro, los que digamos que fueron trasladados a Marruecos o que murieron en Marruecos, Marruecos no da información oficial de la cantidad de cadáveres que había, ¿no? El drama de la migración, yo intento con la medida de mis posibilidades siempre hacer verdad referencia, porque me parece tan extraordinariamente trágico, ¿no?, que la cantidad de muertes que se producen semanalmente, en tanto en el Mediterráneo como en áreas, lo mínimo que podemos hacer es informar y decir que esa es la situación, que hay muchas miles de personas, aparte están agazapadas en las playas, en los montes cercanos a Melilla, esperando el momento. Tienen que pagarle a la gente, a unos mafiosos que son los que dan la orden de que ahora se puede saltar, ahora, bueno, una situación que todo lo que contemos realmente es poco, y sobre todo el compromiso con gente, como suele decirse, que es nuestra, que es gente humilde y gente que está intentando salir de una situación muchas veces de desesperación y hambre en sus respectivos países africanos, ¿no? Si no, no se entiende lo de dos chicos jóvenes que se queden sentados 11 días en la quilla de un barco para ver si pueden cambiar su vida y su rumbo, ¿no? Terrible, terrible. El Mundial es un ejemplo, Jorge, de la cantidad de representantes de naciones que son africanos o hijos de africanos, pero que ahí sí, cuando se ponen la camiseta de determinado país europeo, son ídolos absolutos, ¿no? Claro, es decir, hay muchas situaciones, si no fueran trágicas serían simpáticas, que es muchas hinchadas gritándole cosas racistas a un rival y sin darse cuenta que en su propio equipo también hay personas de otro color que no sea blanco. Claro. Es una cosa un poco patética, ¿no? Bueno, me gustaría terminar con dos pequeñas anécdotas que tienen que ver un poco con el consumo. Ya está empezando a ocurrir, pero está ya decretado por la propia Unión Europea, que, digo, para la gente que suele viajar o tiene familiares que viajan en avión, va a ser posible usar los celulares dentro de los aviones, porque se pone en marcha la tecnología llamada 5G, que permite eso. En realidad, creo que ya permitía antes, pero intentaban cobrar, o lo están haciendo muchas compañías, por el hecho de estar conectado a internet, ¿no? Con esta tecnología de 5G, que está muy cuestionada por la parte contaminativa, por la parte, digamos, de otras cosas que no tienen que ver con la ¡oh, qué linda es!, sino que con lo que suele haber detrás. Pero lo cierto es que esta nueva tecnología de 5G va a permitir que las personas puedan, digamos, usar el celular. Y otra que me dejó un poco sorprendido, aunque no es en el ámbito europeo, es en San Francisco, Marcelo, y ahí aparece hay un escritor de ciencia ficción que se llama Philip K. Dick, que es maravilloso y mucho mejor desde el punto de vista que Isaac Asimov, que hablaba de estas cosas, y me ha dado como un algo en la piel, ¿no?, al comprobar que ayer o anteayer en la ciudad de San Francisco los ediles aprobaron usar robots que pudieran dispararle a los humanos. Es decir, que ante un conflicto, por ejemplo, en un supermercado, van a sacar los robots que se van a ir acercando a donde está, digamos, el conflicto, y van a poder disparar, y van a disparar a seres humanos. Yo creo que es un salto muy importante desde el punto de vista tecnológico, porque una cosa es, como se ha usado en los últimos años, ante un explosivo, la posibilidad que haya un explosivo, acercar a un robot, etcétera, etcétera, y otra cosa es que estén armados y diseñados para disparar y por calorimetría decidir si es un ser humano poder disparar. Con toda tranquilidad, no por mayoría, no por unanimidad, pero sí por mayoría, la ciudad de San Francisco es pionera en eso, en la posibilidad de que los robots puedan matar seres humanos si lo cree conveniente la autoridad. Seguro. Bueno, por último aparece Suecia, que supongo que es por su vínculo con la OTAN y todo aquello que hace unos meses hablábamos bastante de Suecia, de Finlandia. ¿Ha seguido avanzando el proceso? Porque, sí, Suecia y Finlandia han pedido el ingreso y se les dijo que sí, pero tiene que ser por unanimidad de todos los miembros de la OTAN. En la prueba, y Turquía dijo que no. ¿Por qué dijo que no Turquía? ¿Por qué? Porque tanto Suecia como Finlandia, pero sobre todo Suecia, tienen una larga trayectoria de solidaridad con el pueblo kurdo. Es más, hay decenas de miles de kurdos en Suecia y en Finlandia. Es una comunidad muy importante. Turquía ha dicho que, y aparte con una comunidad extraordinariamente integrada, etcétera, etcétera, ¿no? Turquía ha dicho que mientras estén esos privilegios, lo llama, para los kurdos, Turquía no dará el visto bueno para que Suecia y Finlandia entren en la OTAN. A estas horas están dos ministros turcos en Suecia negociando qué pasa con el tema. Es decir, ellos están, ten en cuenta que en Turquía están en una campaña electoral casi permanente, que Erdogan no creo que esté con todas sus potencias que estuvieron en apoyándolo en los últimos años, y está haciendo fuerza ir contra el pueblo kurdo, al que sigue reprimiendo. Por cierto, el gobierno sirio ha dicho en las últimas horas que no van a permitir ni un solo bombardeo más en su territorio con la excusa de atacar al pueblo kurdo, ¿no? Te digo porque decíamos el miércoles pasado que Turquía había bombardeado una zona del Kurdistán que pertenece a Siria, porque está en una guerra permanente con los kurdos, ¿no? Así que esa es la situación, es decir, la OTAN ha dicho que sí, pero el veto de Turquía por el tema del pueblo kurdo tiene a Suecia y Finlandia absolutamente detenidas en su gran descabalgada que quieren hacer dentro de la OTAN. Claro. Bueno, antes de terminar, una palabra, aunque sea del Mundial. ¿Cómo se está viviendo en España lo del Mundial? No hables de Uruguay. La gente en general está... Sí, de Uruguay me preguntan, a mí me preguntan, cuando hablo, hoy también en Inglaterra dice, pero en Uruguay hay muy buenos jugadores, ¿qué pasa? Dice, entonces la gente, hay un periodista inglés que ha hecho una cosa buena, dice, la selección uruguaya juega muy de derecha, es decir, siempre conservando, cuidando, no arriesgando, y me hizo gracia el comentario. Pues no, en el caso de España, la gente ilusionada porque es un equipo muy joven, se ha hecho una transición rápida, y bueno, si hablamos algo de fútbol, está muy influenciado Luis Enrique, que es el director técnico, para los que les guste el fútbol, por lo que aprendió, hizo con Guardiola en el Barcelona. Y de hecho hay muchos jugadores de Barcelona que en el equipo, gente muy joven, y que juegan a tener la pelota. Hoy titulaba en otro diario, decía tres grandes, y ponía Alemania, Uruguay y Argentina en peligro de eliminarse. Que nos sigan calificando como grandes es casi una... Sí, es impresionante. Es casi como un agradecimiento. Sí. Pero ven lo de Alemania, que yo hace días vengo diciendo, le dan palo a Uruguay, pero y Alemania... Que le fue igual que Uruguay ahora. Mi madre. Hasta ahora sí. Bueno, mañana juega España con Japón y Alemania con Costa Rica. Sí, no sé, la audiencia lo sabrá mejor que yo. Si en el caso de que Uruguay pase como segundo, ya de primero no puede, creo que jugaría contra España, puede ser. Jugaría seguramente contra Brasil si pasa segundo en la serie. Si pasa, jugaría contra Brasil. Ah, me dejás mucho más tranquilo, Marcelo. Por eso capaz que no quieren pasar. Bueno, Jorge. Bueno, un agradecimiento a la audiencia que algunas veces me mandan así correos y eso, gente que tiene mi correo y de agradecimiento. Y que bueno, seguimos en la onda, en la 36. Muy bien, muy bien. Un abrazo, Chao, Jorge. Gracias, salud. Chao.